99.9 FM Puyén, en el aire de nuestro valle. Chocolate por la noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A unos deseos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores de Puyén, la fábrica de alfajores. Chocolate por la noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la fábrica. Chocolate por la noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Bienvenido a Chocolate por la Noticia, nuestro 11 programa. Quería felicitar a la gente que nos escucha, a todos, de todos lados donde nos escuchan. Y nada, tuvimos unos días que no salió el programa, pero retomamos de vuelta y con todo. Y la verdad que fue lo más lindo, porque también tuvimos el cumpleaños del pueblo, así que tuvimos un programa de festejo. Yo, Titi, Julio Gozón, mamá, Jorge, todos hermanos, el pino de papá de Chucho, yo y el tío Fago, beso a Jorge y el jefe, hermano. Me soy el faro, parte del sur, la suma, la chica y la suma, parte faro, el cupo. Muchas gracias, Fabio, por todos los saludos que hiciste. Estamos en el programa 11º, tenemos algo para contarles, algo muy nuevo y muy, muy agradable. Tenemos nuevos equipos para la radio y la verdad nos gusta bastante. Hola, de vuelta, agradecemos al equipo de radio, acá a lo que nos trajeron los equipos muy nuevísimos, y vamos por más a los programas que vamos a festejar un mini aniversario. Agradecemos especialmente a PAR, a la Secretaría de Trabajo, son de lo que nos trajeron los equipos. A continuación vamos a escuchar unos audios que estuvimos levantando en la fiesta del pueblo. Esperemos que le guste. Sí, señor. ¿Cómo te llamas? Yo soy Carolina Benavides. ¿De dónde venís? Soy de acá, de Puyén. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro pueblo? Todo, fundamentalmente la tranquilidad, la impronta de la naturaleza, el bosque, el lago. ¿Cómo te imaginas que será de Puyén a futuro? Espero que siga siendo bastante como es ahora, por más que tenga un crecimiento importante de la población, espero que se siga respetando mucho la naturaleza. ¿Un mensaje para nuestro pueblo en su cumpleaños? Muchísimas gracias por recibirme. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos encontramos en la fiesta del aniversario de Puyén. Hola, hola Dora y Raquel Sabatier. Bueno, te vamos a hacer unas preguntas muy breves, muy sencillas. Así que bueno, acá mi compañera Andrea y mi compañera Miriam te van a hacer la entrevista. Vale, te van a hacer las preguntas en este caso. Algunas cosas con respecto al aniversario acá del pueblo. ¿De dónde venís? Yo soy de acá, de Puyén. ¿Y qué es lo que más te gusta de nuestro pueblo? Ay, lo que más me gusta, me encanta el paisaje de Puyén, y la gente de Puyén, que es muy solidaria, muy comunicativa, y la verdad que en general me gusta todo. Amo Puyén, amo mi pueblo. ¿Cómo será Puyén en un futuro? Buena tu pregunta, ¿cómo será Puyén en un futuro? Ojalá, para mi gusto, que sea un pueblo tranquilo, no se desarrolle demasiado, que no sea demasiado urbano, ¿sí? Y que sigamos siendo más un pueblo rural. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pareció el aniversario de Puyén? Me gustó mucho, muy linda la fiesta, el último año de quien es el intendente y bueno, las nuevas autoridades que van a venir, muy linda la fiesta, la verdad, como siempre el encuentro entre las personas que a veces no nos vemos tanto es importantísimo, ¿no? ¿Algún mensaje para nuestro pueblo en su cumpleaños? Muy feliz cumpleaños y que todos lo pasemos lo mejor posible y que bueno, que este pueblo siga creciendo para bien y con buena gente y con muchas ganas. Y bueno, nada más que agradecerle por la entrevista y es para el programa de Radio Chocolate por la noticia. Muchas gracias. Bueno, y también quiero agregar que los felicito a ustedes por el programa que tienen. Por la fábrica y el trabajo que hacen, que realmente es increíble, muy loable. Así que gracias a ustedes por lo que hacen. Muchas gracias por tu tiempo, Raquel. Muy amable. Vale. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo hacerte una pregunta para Chocolate por la Noticia? ¿Cómo te llamas? Pablo Lobato es mi nombre. ¿De dónde vivís? ¿Acá en Epuyén? Vivo en Epuyén hace unos meses, pero estuve en Bolsón un par de años y soy de la costa, de Mar Azul, Villa Gesell. Oh, qué lindo. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de nuestro pueblo? Bueno, varias cosas, ¿no? La naturaleza, la gente, es muy amable, se dan estos encuentros donde se respira una felicidad de encontrarse, ¿no? Incluso con el frío que hace, la lluvia y todo. Acá estamos y eso es bastante lindo, digamos, un pueblo que lo veo bastante unido entre todos. Muy bien, ¿y cómo te imaginas Puyén en un futuro? Bueno, creciendo porque tiene lugares muy hermosos, turísticos, además. Y lo veo creciendo y espero que sea también con el cuidado de esa naturaleza, ¿no? Bueno, eso sí. Bueno, ¿algún mensaje para nuestro pueblo en tu año? Agradecerle porque yo llegué hace poco y la verdad que es muy bonito estar acá, encontrarse con la gente, que esté en estos espacios donde se permite que uno traiga su artesanía, digamos, pueda trabajar, demás, y la verdad que agradecerle únicamente a Puyén por todo esto que da. Bueno, muchas gracias. Otra más, de todos estos años que has estado acá, ¿qué es lo que viste, que notaste que cambió o te gustaría que cambie? No sabría decirte esa, porque estoy hace poco y la verdad que dentro de todo me gusta el rumbo que tuvo, porque como no conocía antes, digamos, un poco fui charlando con la gente y me han contado. Y me parece que es un pueblo que vive bien y que sigue creciendo y que va por buen camino, digamos. No tendría nada que intentar corregir en ese sentido, digamos. Sí, bueno, iremos construyendo en la medida de lo posible, aportando en lo que se puede. Vi que el skatepark está un poco quedado. Yo patiné varios años, conocí varios lugares para patinar, o algunos muy importantes. Entonces, en ese sentido, podría hacer un aporte, quizás a una reforma. Y eso estaría lindo, eso lo vengo pensando, pero bueno, como estuve construyendo, no tuve tiempo para otras cosas. Y ahora, bueno, se viene el tiempo por ahí de activar esas cosas, ¿no? Listo. Bueno, buenísimo, gracias. Placer, gracias. Pablo. Pablito, muchas gracias. Placer, muchísimas gracias y disculparme la molestia. Un placer, muchas gracias a ustedes. Gracias. Te entregaré mi amor. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Sandra Uve. ¿De dónde venís? Yo nací y viví toda mi vida acá, hace 38 años que estoy en Empuyén. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro pueblo? Todo, absolutamente todo, el paisaje, la vida, la tranquilidad, la gente con la que nos comunicamos, con la que convivimos a diario y la relación, absolutamente todo, por eso elijo siempre estar acá. ¿Cómo te imaginas que será el Puyén a futuro? Bueno, me imagino un pueblo que sigue apostando a la conservación, al trabajo productivo, que siga apostando a crear desde lo institucional, desde lo formativo, donde los jóvenes no tengan que irse a estudiar, sino que puedan tener posibilidades aquí en el pueblo, ser profesionales y luego pensar y producir proyectos para que se concreten acá. Y sobre todo también que la gente va a seguir llegando y la gente va a seguir sosteniendo una naturaleza y un ambiente saludable y con su cultura intacta, ¿no? ¿Algún mensaje para nuestro pueblo en su cumpleaños? El mensaje sería que sigamos entre todos trabajando y apostando a mejorar cada uno del lugar que le toque, desde lo cultural, deportivo, social, político, donde cada uno lo pueda hacer desde lo deportivo, desde el compromiso, no sé, primero particular en su entorno y después hacia la comunidad y que todos hacemos parte de estos 115 años del pueblo y seguiremos apostando a ser cada vez mejores como comunidad. Gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Un saludo también muy especial para todos los que conforman la fábrica de alfajores de Puyén. Bueno, estamos acá con la directora de la Escuela 89, Mabel Montoya. Le vamos a hacer algunas preguntas, nada complicado. Bueno, me encuentro con Andrea, de la ciudad de Miguel Ferreira, compañera de la fábrica de Puyén, alfajores de Puyén. Hola, ¿puedo hacerte una pregunta para Chocolate por la Noticia? ¿De dónde venís? Hola, estoy acá en la localidad de Puyén hace 11 años. Soy de la provincia de Jujuy. En Chubú estoy 21 años, así que ya soy patagónica. Amo esta provincia, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro pueblo? Lo que más me gusta de Puyén es su gente. Me gusta su paisaje, me gusta la tranquilidad, la paz, me gustan los lagos. Me gustan todas las cosas características del lugar. Hola, sí. Bueno, ¿qué te parece el aniversario de Puyén? El aniversario de Puyén también es el aniversario de nuestra escuela. Hoy cumple 115 años. Me parece que es un momento de encuentro con toda la gente, con la familia, con los niños. Es un momento de festejo, de recordar nuestra historia y poder pensar los objetivos para un futuro, poder pensar otras propuestas que podemos seguir construyendo juntos. ¿Cómo te imaginas que será el Puyén a futuro? ¿Cómo será el Puyén a futuro? El Puyén va a seguir creciendo, su población, van a seguir cambiando muchas cosas, va a crecer, va a haber más matrículas en la escuela. Me imagino un Puyén y pienso y sueño y deseo que sea un Puyén que tenga trabajo, en el Puyén donde los jóvenes sigan estudiando, sean profesionales, y deseo que toda la gente pueda disfrutar de la vida realizando distintos trabajos. ¿Algún mensaje para nuestro pueblo en su cumpleaños? Hoy le quiero decir a nuestro pueblo que, por muchos años más que sigamos cumpliendo años y que nunca, nunca dejemos de recordar nuestra historia. Nunca. Feliz cumpleaños. Bueno, le queremos agradecer por la entrevista y la verdad fue un placer haberla entrevistado. Muchas gracias, Mabel Montoso. Te agradecemos por el espacio y por el tiempo. ¿Cómo no se me escucha? Peso que es su vida. Los vi jugando a ser chico. El montón, la opuelo, el oso, también el mantel. Alfajores Espuyen. Lo más rico de la comarca. Fue mucho mi penar andando lejos del barco, tanto correr para llegar a ningún lado. Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que seducir cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son con cachimate cebado y la flor de la humildad suele su rancho para fumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega. Que mis huesos, piel y sal abonen mi suelo natal. Es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera. No ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiera escuchar, entra a mi pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega. Sal, abona en mi suelo natal. Estuvieron buenísimas las entrevistas. ¿Y qué música escuchamos, Fabio? Bueno, Chale, Soledad, este, Palo, Pin, Pale. Ah, Soledad, esa querida, con en, Entre mis pagos sin golpear. ¿Qué les parece el festejo de Puyén acá en el pueblo? Acá, el pueblo, acá, Muni, ¿quién no? Acá, beso, me pasé, todo me pasé, Tony, 5000, acá yo todo me pasé. Fui a la fiesta de Puyén, aniversario de Puyén, bueno, hubo muchas personas que estuvieron presentes. A mí me gustó que vieron otra gente a poner este, su producto. Y bueno, hicimos una entrevista. Y bueno, quiero decirle a mi compañera Miriam qué le pareció el aniversario de Puyén. ¿Cómo estuvo, Miriam, la fiesta? Estuvo muy buena la fiesta y nada, todo muy lindo, la venta de alfajores. Y lo que más me gustó es el desfile y estar en la bandera, representar nuestra bandera de la fábrica. Y nada, muy contenta y haber sido parte de la fábrica, que es lo que nosotros representamos. ¿Y a vos qué te pareció jugar en la fiesta? ¿Qué me pareció de la fiesta? Me pareció lindo. Primera vez que yo participo en una fiesta de esta. Participar con lo de la fábrica y ver la fiesta esta, que es mi primera fiesta que paso acá yo. Y pareció lindo. Vos también fuiste, Santi, ¿no? Bueno, sí, Juan, yo también fui a la fiesta. La verdad la pasamos lindo. Más que nada porque, bueno, hace rato que no estábamos tan juntos en otro lado que no fuera la fábrica, así que la verdad, muy lindo y muy, muy interesante la entrevista que hicimos. Bueno, yo me quedé medio emocionado por haber presentado a la fábrica, siendo el abanderado el viernes primero de septiembre, y bueno, y después me gustó mucho los puestos que había en la feria de ahí del primero de septiembre, y bueno, también me gustó también y bueno, la porción de torta, y también me gustó tomar el chocolate, así que muy lindo todo. Me gustó mucho a la noche que estuvo en bingo, y bueno, hubo mucha gente, y aparte me gustó también cómo bailaban las chicas también. Había un grupo de chicas que bailaban zumba. También hubo danza árabe. Fue un bellísimo día. Aparte, en el puesto de mi mamá había otros puestos de dulces. Y cuando yo me iba, dije que espero que la persona me dé un alfajor o un bombón. Estuvimos grabando unos chistes. A continuación, lo vamos a escuchar. Humor para todos. Mamá, mamá, en la escuela me dice el niño lobo. No le hagas caso y vete a peinar la cara. Si los derechos son reservados, ¿los sudos son extrovertidos? Tenía la boca tan pequeña, que solo podía comer espagueti. Había una vez un diablo pequeño que un día le preguntó a su tío: ¿puedo ir al cielo a jugar con los angelitos? El tío le contestó: no, porque la otra vez que fuiste al cielo te portaste muy bien. Derechos de las personas con discapacidad. Derecho a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el tiempo libre y el deporte. Tener derecho a participar en las actividades culturales de la comunidad. A tener a tu disposición libros, programas de televisión, películas, obras de teatro o actividades culturales accesible y fácil de comprender. A acceder a teatros, cines, bibliotecas y museos. A disfrutar del tiempo libre y del deporte, como las demás personas. A participar plenamente y sin discriminación de actividades turísticas. Derechos de las personas con discapacidad. Derecho de la persona con discapacidad. Derecho a la movilidad personal con la mayor independencia posible. Tenés derecho a viajar gratis en transportes terrestres que controla el Estado Nacional. a contar con el apoyo de algunas personas o animal de asistencia en tus viajes si lo necesitas. A contar con los productos de apoyo como silla de ruedas, audífonos, bastones, ayudas ópticas que necesites para poder desplazarte con autonomía. A que los medios de transporte público sean accesibles para que puedas viajar. Derechos de las personas con discapacidad. Derechos de las personas con discapacidad. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Estamos despidiendo del programa onceavo. Fue un programa especial para el pleno de Puyén. Queremos agradecer a todos los que nos dieron la entrevista y decirles que sigan escuchando nuestro programa. Bueno, los invitamos a comprar alfajores a nuestra fábrica de alfajores ubicada en la avenida Los Siete Colores, enfrente a la Telefónica, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Bueno, tenemos nuestros alfajores de frambuesa, de dulce de leche, fruto del bosque y bañado a todo con chocolates. Y tenemos minis también. Vengan a comprar, que está buenísimo, buenísimo, lo alfajorcito. Nos despedimos con Horacio Fontova, Entra a mi hogar. Nos vemos para el próximo programa, amigos. Para continuar la función. Quiero guardar.